¿Qué tienen en común un gorrión, un albatros y un buque mercante holandés del siglo XVII? Que los tres vuelan. Esto es... ¿Esto qué es? Pues no es un Gotas, ni un episodio regular, ni tampoco uno de nuestros audios de cuentos, aunque un poco de cada uno tendrán. Este es un capítulo especial de Halloween de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Mi nombre es Esteban Pérez y suelo estar atrincherado en la cuenta @zafarranchopod de Twitter o en mi búnker de correo electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es. Encontraréis más información sobre lo que oiréis hoy en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Es importante aclarar que este, nuestro segundo especial de Halloween, fue hecho como el primero, bajo coacción. Muchos de vosotros recordaréis que una vez la parca me quiso llevar consigo mientras trabajaba en la vela más alta del buque escuela italiano Amerigo Vespucci. Como me le escapé, de vez en cuando me ronda, a veces por las buenas y otras por las malas. En 2013 secuestró a nuestra mascota Zafranchito y como pago por su liberación exigió un programa sobre misterios. De ahí surgió el episodio dedicado al lúgubre programa de gatos espías de la CIA. Ahora, 3 años después, la parca se me presentó en sueños ordenándome que hiciera otro programa. Algunos de vosotros estaréis pensando, ¿y cómo le vas a hacer caso a un sueño? Eso mismo pensé yo hasta que al levantarme vi, en la mesilla, junto al despertador, una tosca moneda colocada sobre una nota manuscrita que decía: si no haces el programa, pronto le entregarás este óbolo a Caronte. ¿Qué no? ¿Creéis que no es cierto? Escuchad. Pongamos esta moneda a buen recaudo, no vaya a ser que tenga que usarla de verdad. Hoy veremos 3 historias tenebrosas que provienen de 3 reinos distintos. La primera nos llega desde el reino de la imaginación, ya que fue creada por la mente de un poeta del siglo XVIII. La segunda nació del turbio mundo de los mitos y leyendas, que está a caballo entre lo imaginario y lo real. El último relato, en cambio, es verídico. ¿Y cómo se sabe que es auténtico? Porque yo mismo lo viví a bordo de otro gran buque a vela, el Simón Bolívar. Antes de abrir el candado que mantiene prisioneras nuestras más tétricas narraciones, convendría tomar en cuenta que el hombre, desde que abandonó la tierra firme y comenzó a surcar los mares, entró en contacto con eventos y criaturas que ni dominaba ni entendía. La única manera de encontrar sosiego ante lo desconocido fue repitiendo ciertas acciones que mantenían alejados a los monstruos y a los demonios marinos o a las desgracias que esos mismos entes generaban. Y esas cábalas, transmitidas de padres a hijos, consolidaron algo a lo que casi ningún marinero le da la espalda: la superstición. Y es que no es para menos. El hombre, a pesar de que se hizo más culto y sabio, jamás descartó del todo que el mar era, y sigue siendo, dominio de grotescos monstruos, etéreos o corpóreos. Un ejemplo de entre los muchos colosos que acechan entre las olas es el kraken, una especie de pulpo o calamar gigante escandinavo que destruye naves y devora a sus tripulantes. Es muy probable que este coloso exista porque algunos de los pulpos que comemos aquí en Galicia son tan grandes que parecen crías de kraken. Otro escalofriante ser que campa por los mares es Caribdis, hija de Poseidón y Gea. Como a la ninfa le gustaba inundar la costa para aumentar el reino de su padre, Zeus la castigó transformándola en una horrible criatura condenada a beber 3 veces al día cantidades ingentes de agua de mar. Algunas veces Caribdis expulsa el agua creando gigantescos remolinos. Y esos torbellinos hunden barcos o los encallan en la costa. Como dijimos hace un momento, los marineros, seres observadores por naturaleza, pronto descubrieron que ciertas acciones u objetos tenían una poderosa influencia a bordo. Algunos de esos objetos generaban buen viento y buena mar. Otros, en cambio, dificultaban la navegación. Hay gente que a esas sensatas precauciones las cataloga como supercherías, pero si esas personas se topan con una escalera apoyada en la fachada de un edificio, ¿cuántas pasan bajo ella? Pocas, muy pocas. Hay un dicho gallego que dice: «Eu non creo nas meigas, pero a velas hainas», cuyo equivalente en castellano sería: «Yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan». Aunque la mayoría de las supersticiones son internacionales, cada país o marina tiene algunas que le son propias. En los barcos que yo serví, no había nada que fuera de tan mal augurio como una concha marina. Traer una a bordo era una falta muy grave, y a pesar de no estar en las leyes militares, era castigada con una regallina de proporciones bíblicas y un rechazo social que duraba mucho tiempo. En la práctica, a ningún tripulante se le ocurría subir una caracola a bordo. Aún hoy, si veo una decorando alguna casa, no le pongo un dedo encima. Una superstición que allanará el camino para nuestra primera historia se refiere a los animales. Sin importar en cuál de los 7 mares naveguen los marinos, todos coinciden en que los gatos son unas magníficas mascotas para tener a bordo. No solo porque cazan ratas y cucarachas, sino porque traen buena suerte. Si recordáis el episodio dedicado al crucero de batalla Repulse, a un cierto punto, mientras el enorme barco se hundía después de encajar varios torpedos, uno de los marineros puso en riesgo su vida para salvar al gato de a bordo. Si un menino salta, corre o juega dentro de un navío, los buenos marinos saben que pronto llegará una tormenta. Y si alguien coge al gato y lo tira por la borda, el buque y sus tripulantes padecerán el peor de los destinos. Otros animales gratos de ver son los delfines. Tener una manada de estos esbeltos animales alrededor de la proa del barco se considera de muy buen augurio. Por el contrario, si a alguien se le ocurre llevar un gallo a bordo y al bicho se le da por cantar, lo mejor será pasarle revista al chaleco salvavidas y al kit de supervivencia. Hablando de eso, cuando salís de crucero o cruzáis un canal a bordo de un ferry, ¿os enteráis de dónde está vuestro chaleco salvavidas y cuál es vuestro lugar asignado en caso de abandono del buque? Hay que tener presente que los barcos no solo se hunden en el cine. Hablando de películas, Spielberg no es el responsable de que todos tengamos miedo cuando vemos una aleta de tiburón moviéndose fuera del agua. El hombre siempre ha sentido pavor por ese grisáceo triángulo móvil máxime cuando la aleta se mete en la estela del buque y lo persigue, ya que es un claro anuncio de muerte a bordo. Hemos mencionado animales que caminan y que nadan. ¿Y los que vuelan? Volar de verdad, porque los gallos solo aletean. Ver una golondrina en el mar se considera una buena señal porque indica que la tierra está cerca. Otro pájaro muy ligado a la gente de mar es la gaviota. Un dicho náutico gallego dice: gaivotas a terra, mariñeiros a merda. Esto, más que una superstición, es una aseveración porque, cuando las gaviotas que revolotean sobre un pesquero huyen y regresan a tierra firme, significa que una tormenta llega seguro. Otras importantes aves marinas son los albatros, ya que se cree que portan el espíritu de los marineros muertos en alta mar. Estos pájaros alcanzan una envergadura extraordinaria porque sus alas extendidas llegan a los 3,5 metros de largo. El cuerpo y las alas son blancas, con plumas negras en la parte posterior de las alas. El pico, grande y con forma de gancho en la punta, es amarillento. El albatros está tan adaptado al mar que solo regresa a tierra para anidar. El resto del tiempo vive en los mares del sur, cerca de la Antártida. Escuchemos ahora una pareja de albatros durante el ritual de cortejo. Con los albatros de fondo, pasemos a nuestra primera historia. Una vez, en un aislado pueblo costero de Europa, tres amigos se dirigían a una boda. Cuando estaban a punto de entrar en la casa donde se festejaba el acontecimiento, un anciano marinero de piel curtida y con barba y cabellos largos, grises y desaliñados, los interceptó. Cogiendo a uno de ellos de la mano, lo apartó y le dijo: había una nave. El joven trató de alejarse y reunirse con sus amigos que ya habían entrado en el palacete, pero las manos del vetusto viandante, tan huesudas como fuertes, lo asieron con más fuerza. Había una nave. Oye, viejo, si lo que quieres es contarme una historia, ven conmigo adentro, dijo. ¿No oyes la algarabía? Todos están disfrutando, agregó. Pero el anciano no cejó en su intento. Lo había escogido a él, y sólo a él le contaría lo que tenía que decir. Había una nave. «Oye, marinero, me tienes harto. Suéltame o te haré sentir mi callado», amenazó el joven alzando su bastón. Pero, con todo lo que había vivido ese hombre, un simple bastón en alto no le infundió el más mínimo temor. Es más, después de clavar su vidriosa mirada en el mozo, éste se sentó en una piedra y, salvo huir, nada más pudo hacer. Había una nave, y después de largar amarras le pusimos el aparejo y dejamos el puerto. Navegamos al lado de la iglesia, de la colina y, por último, del promontorio del faro. Con todo el trapo dado, día tras día el sol salía por babor y, sin subir muy alto, daba la vuelta al cielo y se ponía por estribor. El extraño juglar contó que las jornadas pasaron y el arco descrito por el sol, en su viaje diario de babor a estribor, se elevó y llegó a estar justo encima del palo mayor. Una vez allí lo sorprendió una gran tormenta. Mientras el viejo describía la tormenta que azotaba sus recuerdos como a su propio barco, el joven, escuchando una gran algarabía proveniente de la fiesta, se inquietó. Hagamos una pausa en el relato para escuchar un clip de audio, pero antes, descifremos algunas de las cosas dichas por el viejo marinero. Que el sol saliera por babor y se ocultara por estribor significa que viajaban hacia el sur. Y eso de que el arco del sol pasaba por el palo mayor equivalía a decir que había alcanzado el cenit, una colorida forma de decir que habían llegado al ecuador. Oigamos ahora cómo suena una tormenta en el paso de Drake, el trozo de mar que está entre la Antártida y Sudamérica. Este audio fue grabado en 2010 a bordo del velero de 3 mástiles Europa, durante una tempestad Fuerza 8. Como el apuesto y elegante joven miraba hacia la casa donde la gente festejaba, el achacoso marino gritó: «Escucha, desconocido, tempestad y viento, eso fue lo que tuvimos durante semanas, siempre por popa, empujándonos más y más al sur hasta meternos en la bruma y la nieve». Y con ellas llegó el frío, un aire glacial que precedió al hielo. Trozos de hielo verdoso tan altos como el Palo Mayor. Montañas brillantes, montañas congeladas, montañas móviles. Hielo a un lado, hielo al otro, hielo por todas partes. Crujiendo, gruñendo, aullando, rugiendo. Y allí, con el buque atrapado en el reino gélido del sur, llegó volando, entre la niebla, un albatros, en medio de ese páramo blanco. Y los tripulantes le dieron la bienvenida saludándolo como saludaban a cualquier cristiano. Después de lanzarle las galletas que tenían gusanos, el pájaro, dando vueltas y vueltas alrededor del barco, quebró el hielo. Tras el atronador rugido, el timonel guió el buque por entre los témpanos, impulsado el buque por un buen viento del sur que sopló y sopló, sacándolo de la trampa. Durante 9 días y 9 noches el albatros los acompañó, unas veces volando, otras posado en cubierta y otras jugando o comiendo cada vez que lo llamaba un marinero. Escuchada esa parte del relato, el mancebo sentado en la piedra exclamó: «¡Que Dios te guarde, anciano! Hay algo que no entiendo. ¿Por qué tienes ese aspecto? Digo, si esta historia es tan bella, ¿por qué estás tan atormentado?» El viejo, encorvando más aún el cuerpo, respondió casi aullando: «Porque con mi ballesta maté al albatros». Y era verdad. En el 9º día el marinero, sin motivo ni pretexto, cogió su ballesta y ¡zas!, le lanzó una flecha. Los otros tripulantes, al ver al pájaro muerto en cubierta, lo increparon. Pero al ver que el buen viento y la buena mar continuaban, se tranquilizaron a sí mismos diciendo que el pájaro no se los había traído. Es más, llegaron a decir que el animal había sido el que les había traído el hielo y la tormenta. A medida que el sur se alejaba de la popa y el norte se acercaba a la proa, los tripulantes se olvidaron del pájaro, cuyo cadáver seguía sobre cubierta. Poco a poco, con el sol saliendo por estribor y poniéndose por babor, la nave se internó en aguas desconocidas, nunca exploradas. Llegados a una zona por la que el hombre no había navegado nunca y el sol de mediodía pasaba otra vez sobre el Palo Mayor, el viento dejó de soplar. Las velas, cual ropa tendida dentro de una casa, colgaban muertas de las vergas. Y la nave, cual barco pintado en un cuadro, en el mismo lugar permanecía día tras día. Agua, agua por todos lados, y todas nuestras planchas se encogían. Agua, agua por todos lados, y ni una sola gota que beber. Angustiados por la sed, los tripulantes se dieron cuenta que el buen viento había sido traído por el albatros. Por eso culparon al marinero por la mala suerte que atrajo al matar al pájaro y lo castigaron colgándole en el cuello el albatros muerto. Pero la penitencia no aplacó al espíritu del pájaro. La testaruda calma chicha mantuvo las velas colgando de las vergas, destensadas e inmóviles. Ah, y secas, como las gargantas de todos los que estaban a bordo, ya que no quedaba ni una sola gota de agua a bordo. Exiliado en lo alto del mástil y siempre con el albatros colgando del cuello, el marinero vio una pequeña mota en la lejanía. ¿Qué era eso?, se preguntó. Pronto lo supo. Era un barco que se acercaba. Un velero que navegaba en un mar tan liso como una tabla y sobre el que no corría brisa alguna. Cuando quiso gritar para avisar a los demás, no pudo, porque su garganta, hinchada por la sed, parecía estar llena de hollín. Desesperado, el marinero clavó sus dientes en el brazo y, después de humedecer la lengua con su propia sangre, gritó: «¡Vela a la vista! ¡Vela a la vista!». Tendidos en cubierta, los demás hombres esbozaron una sonrisa con sus labios negros y abrazados. El otro barco se acercó sin bambolearse, avanzando derecho en ese tranquilo mar. Aunque sus velas estaban hechas jirones y colgaban quietas hacia abajo, el buque navegaba veloz, dejando ver su esquelética figura. En el macabro navío solo había dos tripulantes. Uno de ellos era puro hueso, pero no porque fuera delgado, sino porque solo era eso, huesos. Un esqueleto oscuro y mohoso, acompañado por una mujer con un pelo amarillo rizado y de piel y rostro tan blancos como la leche. El viejo, con la mirada perdida, le dijo al joven: el primero, el huesudo, era la muerte, y la segunda, la mujer pálida, era la muerte en vida. Cuando su arco alcanzó al nuestro, pudimos ver que la muerte y la muerte en vida estaban echando una partida de dados cuyo premio éramos nosotros. El juego ha terminado. He ganado, dijo la muerte en vida, dando tres silbidos. Los dados sellaron nuestro destino, continuó narrando el anciano. La muerte se hizo con toda la tripulación, mientras que la muerte en vida me ganó a mí. Eso la satisfizo enormemente, porque creía que yo era mejor premio que todos los marineros juntos. Con el barco fantasma alejándose bajo los cuernos de la luna, mis compañeros, mis 200 compañeros, se giraron maldiciéndome con su mirada. Luego, uno a uno, uno tras otro, cayeron muertos con una última mueca de dolor congelada en el rostro. 4 veces 50 hombres con vida, sin un solo suspiro, sin una sola queja, dando un gran golpe como una masa sin vida, fueron cayendo uno tras otro. Y cada una de las almas pasó a mi lado, como el zumbido de mi flecha. Temblando, el joven invitado a la boda le dijo al viejo que tenía miedo, a su historia y a él, que era larguirucho, flaco y con las manos descarnadas. —No, no temas. Yo no caí muerto —contestó el cronista tratando de tranquilizar a su oyente. Íngrimo y solo en la nave, pero circundado por mar y muertos, el solitario marinero buscó consuelo rezando, pero solo recibió susurros malignos como respuesta. Si el hombre posaba los ojos en el mar, lo encontraba putrefacto, y si volteaba hacia cubierta, su cara se reflejaba en los ojos vidriosos y sin vida de sus compañeros, que yacían por doquier, sin descomponerse ni pudrirse, pero que siempre lo miraban allá donde fueran. 7 días con sus noches estuvo así, solo, con sus compañeros cadáveres como única compañía, hasta que, iluminadas por la luz de la luna, las serpientes marinas rodearon el buque entrando y saliendo en la sombra del barco. Azules, verdes y negros fulgores saltaban de sus lustrosas escamas. Tan bello era el espectáculo que el marinero, sin querer, bendijo a esas bellas criaturas. Ese sincero torrente de amor que salió de él lo liberó del albatros. En aquel preciso instante fui capaz de rezar, y de mi cuello entonces liberado se desplomó el albatros y se hundió como plomo en el mar. Después de descolgarse de su cuello, el pájaro desapareció bajo las olas. Y por fin, después de tantos días, pudo rezar. Rezar y dormir, hasta que una fría lluvia lo despertó. Abriendo la boca de par en par, bebió y bebió hasta saciar la terrible sed que lo embargaba. Con la lluvia llegaron el trueno y el rayo. En medio de la negrura de la noche, los relámpagos le permitieron ver al marinero cómo, gimiendo y retorciéndose, los muertos, poseídos por los espíritus, se levantaron y con rostros inexpresivos ocuparon sus puestos. Los gavieros a la jarcia, los vigías a las cofas y el timonel a la rueda del timón. El velero, manejado por grumetes sin vidas en un mar sin viento, comenzó a navegar. Cuando el desdichado hombre escuchó dos voces sin que nadie a bordo moviera los labios, se desmayó. Las voces que escuchó pertenecían a dos demonios, compañeros del espíritu del sur, que amaba al albatros que el marinero había matado con su ballesta. Los demonios discutían sobre si ese tripulante solitario debía o no seguir penando sin morir a bordo de aquel barco maldito. Cuando el hombre despertó del trance, las velas del barco estaban henchidas por el viento y, a lo lejos, pudo ver el promontorio, la colina y la iglesia de su pueblo. Puesto el buque al pairo cerca de su tierra natal, los muertos se agruparon alrededor del palo mayor. Uno a uno los tripulantes sin vida levantaron uno de sus brazos hasta que, de repente, se encendieron como antorchas. Toda la cubierta se cubrió de un humo ondeante iluminado por la rojiza luz de los brazos transformados en teas. La luz era tan intensa que llegó hasta la orilla y bañó de luz la iglesia de la colina. Cuando el marino volvió a mirar hacia cubierta, los muertos estaban tendidos en ella, acompañados cada uno por un ángel, un serafín humano radiante que los ayudaron a levantarse y a volver a sus puestos. De pronto el batir de unos remos llamó su atención. Un barquero acercaba al ermitaño de la iglesia, atraído por la luz de las antorchas. Aunque el bote alcanzó a la nave, el marinero no saludó porque no sabía si estaba vivo o muerto. De pronto, y tras un gran crujido, el buque se partió en dos y se hundió, llevándose consigo a la tripulación muerta. Sin saber cómo ocurrió, el marinero se encontró a bordo de la lancha del ermitaño. El remero y el ermitaño pensaron que estaba muerto, pero cuando el náufrago abrió la boca, el lanchero enloqueció. Levantándose del fondo del bote, el superviviente cogió los remos y llevó el esquife a la costa. El marinero no salía de su asombro. Había regresado. El ermitaño, que apenas podía tenerse en pie del miedo que sentía, exclamó: «¡Qué clase de hombre eres!». En la calle, cerca de la fiesta de bodas, el joven que escuchaba el relato se preguntaba lo mismo. «Cuando el ermitaño me hizo la pregunta», continuó el viejo, «sentí una agonía muy dolorosa que me obligó a contarle la historia. El dolor desapareció solo cuando acabé el relato. Desde entonces, sin saber cuándo, la agonía regresa y no se calma hasta que cuento la historia, pero no a cualquier persona, sino a alguien que solo al verlo sé quién es, como tú, en este caso», concluyó el anciano señalando al muchacho con su huesudo dedo índice. El marino, de ojos relucientes y barba cana por la edad, se marchó, y entonces el invitado de la boda regresó sin cruzar la puerta del novio. Se fue, como aquel que ha perdido todo sentido, por estar aturdido. A la mañana siguiente se levantó, convertido en un hombre más triste, pero más sabio. Y esa, estimados oyentes, es nuestra adaptación del poema titulado La balada del anciano marinero, una historia que, según su autor, el británico Samuel Taylor Coleridge, salió de su imaginación. ¿O no? Hablando de mentes alteradas que inventan cosas, antes de pasar al segundo relato de este episodio, veamos más tradiciones, o como la llaman los profanos, supersticiones. Que no, que en pleno siglo XXI no hay cabida para la superchería, podría pensarse. Si eso es así, ¿por qué los ultramodernos e hiperindustrializados astilleros occidentales siguen colocando una moneda bajo el palo mayor, tal y como se ha hecho desde que el ser humano instaló el primer mástil en una balsa? Expliquemos de qué va esto. Uno de los momentos más importantes en la construcción de un buque a vela es el montaje de su alboradura. En tiempos pretéritos, antes de posar el palo mayor, se colocaba una moneda en la base. En los albores de la civilización, muy pocos marineros sabían nadar. Para tranquilizarlos, se les decía que, en caso de que el buque se hundiera y ellos murieran ahogados, sus almas alcanzarían el más allá porque el óbolo que estaba bajo el palo mayor serviría para pagarle el viaje a Caronte. Esta creencia ha estado siempre tan presente entre la gente de mar que Herman Melvin la incluyó, a su manera, en su novela Moby Dick. A un cierto punto, el capitán Ahab, presa de un frenesí asesino, clavó un doblón de oro en el palo mayor del Pequod diciendo que sería del primer marinero que viera a la ballena blanca. La otra cara de la moneda, nunca mejor dicho, era que la dorada pieza también serviría para pagar el viaje de las almas al otro mundo en caso de que el experimentado cetáceo hundiera el barco y acabara con su tripulación, cosa que al final ocurrió. ¿Creéis que nuestro racional y tecnológico siglo XXI acabó con la superstición? Pues no. A continuación escucharemos dos audios. El primero fue grabado el 2 de marzo de 2011 durante los trabajos de reforma del portaaviones norteamericano USS Theodore Roosevelt. Esos trabajos, llevados a cabo entre agosto de 2009 y agosto de 2013, a un coste de $2,400 millones, incluyeron el cambio de la torre de radares y antenas, lo que equivale al mástil principal. Pues bien, el asunto no se zanjó construyendo en tierra una torre llena de plataformas y pinchos, enganchándola a una grúa, elevándola y encajándola en un agujero. No. Bueno, sí, eso se hizo, pero se complementó con una ceremonia que, aunque espartana, estaba cargada de significado. Los anglosajones llaman a este acto mast stepping, es decir, alzamiento del mástil. Otros lo llaman coin ceremony, o ceremonia de la moneda. Para el mast stepping del Theodore Roosevelt, la US Navy invitó a un grupo de niños de una escuela primaria llamada Theodore Roosevelt y a Tweet Roosevelt, el tataranieto del presidente Roosevelt. Los niños hicieron dibujos del navío y Tweet Roosevelt entregó una moneda antigua. Los dibujos, la pieza donada por el descendiente de Roosevelt y algunos recortes de prensa del momento fueron introducidos en una caja metálica y, cuando el mástil fue colocado en su cuna, la caja fue soldada a la base. La Marina norteamericana piensa abrirla dentro de 25 años. La primera persona que escucharemos enseguida es Tweet Roosevelt, la segunda, el capitán William Hart, comandante del portaaviones en esos días. Los dos hablan sobre el portaaviones, la reforma y la ceremonia de la moneda. President Theodore Roosevelt's great-grandson, Tweet Roosevelt, was the guest of honor at a stepping the mast ceremony on board USS Theodore Roosevelt, February 28. It's terrific. I mean, her rising up now to become a whole new ship and to get another 25 years out of her and to see all the hard work that the crew is doing. Students from Campostella Elementary School and Lindenwood Elementary School wrote essays to be included in a time capsule for the mast ceremony. So as we place in the time capsule, our crew is setting the groundwork for the crew and for the over the next 25 years that will carry out not only TR's name legacy, but the great history of the ship. A plaque donated by the Theodore Roosevelt Association was welded into the mast where the capsule was dropped. TR's decommissioning crew will open it in 25 years. For USS Theodore Roosevelt, I'm Seaman Jessica E. Cherry. Podría decirse que los militares, al estar expuestos a tantas emisiones de radares y equipos electrónicos de a bordo, terminamos creyéndose en brujas, brujos, ninfas y monstruos, pero no. No solo los uniformados realizan estas ceremonias. El siguiente audio nos llevará a un enorme astillero escandinavo que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. En 2008, cuando se estaba a punto de colocar en dique seco el primer bloque del futuro crucero de pasajeros Allure of the Seas de la compañía Royal Caribbean, los ingenieros, dueños, proyectistas y trabajadores de los astilleros STX y de la misma Royal Caribbean se reunieron en el fondo del gran foso para colocar, en una especie de recipiente metálico, monedas de euro de 2008. Luego construyeron el barco encima. Hombre, no apoyado encima de la alcancía. La vasija estaba protegida, pero siempre se mantuvo debajo de la quilla, entre los mastodónticos soportes del navío. Cuando el barco quedó listo para ser botado, la lata fue retirada y puesta en custodia en las oficinas del astillero. Para el que no lo sepa, la botadura de un barco no significa que esté listo para navegar. La construcción prosigue con el buque amarrado a un muelle. Y allí, en un malecón, más o menos como sucedió en el Theodore Roosevelt, la lata fue llevada a bordo, colocada dentro de una caja de acero inoxidable y soldada a la base del mástil principal. Si vais a bordo de los buques de esa naviera, subid a la cubierta más alta y buscad la caja. Tiene una inscripción con la fecha de la ceremonia, el astillero de construcción y una placa brillante que dice Lucky Coins, es decir, monedas de la suerte. El siguiente documento sonoro nos presenta la ceremonia de las monedas del Allure of the Seas. Primero escucharemos cómo las personas involucradas en el proyecto depositan las piezas en el bote. Luego oiremos cómo son subidas a bordo y soldadas a la base del mástil. El que explica lo que sucede es Herman Zini, capitán del Allure of the Seas. When you go out in an adventure, they like to be in sync with two things, with God and a bit of luck. And one of the ceremonies that has been done in the past is when they're building sailing ships, they used to put coins under the mast to bring good luck to the ship. Well, here we are standing today on what we call the lucky coins, and this is a tradition that has lived on the Finnish shipyards for forever, I would say. The keel day was in 2008, so they are European coins from 2008 together with all coins of the guests that were there. And then the block is put in place, and then the ship construction starts. And when the ship was floated, then she was shifted into what we call the outfitting dock, and the coins then has been recovered. And then those coins are kept in custody for a while, and then when the crew arrives and the captain arrives, it is a tradition with the shipyard that the crew has to put the coins in place on the ship. And during that ceremony, as a captain, you are asked to make a poem for the ship. There are many words that rhyme with you. To attract, to entice, to charm, for sure. The newest one, much more improved. No wonder why your name alone. Thank you. Thank you for a beautiful ship. We weld the coins into a small box, and we put the box inside the steel box. And then we walk with the steel box into the ship, and the crew actually welds the box into the ship. We get a welding certificate that is valid for one day, and with that certificate we are allowed to walk on board and then basically weld the box with the lucky coins inside. So inside here now we have all the coins that were sitting under the first block of Allure of the Seas from 2008, and this has been put in place by us and the crew, and we'll be there for the ship. Estimados oyentes, es muy importante cumplir con estas tradiciones. Lo que sigue a continuación es una prueba concluyente y definitiva de lo que estamos diciendo. Primero lo oiremos y luego lo explicaremos. Prestad atención. Lo que acabamos de oír es el momento exacto en el que un buque queda maldecido. No a propósito, claro, de manera accidental. Este dramático acontecimiento ocurrió el 7 de julio de 2006 durante la ceremonia de bautizo de un buque de la naviera Costa Cruceros. ¡Ah! El nombre os suena. La cosa ya comienza a tener sentido. ¿Por qué se escuchan exclamaciones de sorpresa y temor? Porque la botella de champaña que lanzó la madrina del buque contra la mura de estribor del barco no se rompió. Ni a la primera, ni cuando, después de rebotar, volvió a chocar contra el casco. Escuchémoslo de nuevo. El recién construido Costa Concordia quedó maldito ipso facto. En 2008, 2 años después de su viaje inaugural, mientras zarpaba del puerto de Palermo, el buque se llevó por delante un muelle. Por cierto, El aparatoso accidente abrió un enorme agujero en el mismo lugar donde no se rompió la botella. El navío quedó atravesado entre dos malecones, igual a cuando alguien que está aprendiendo a conducir trata de aparcar y no lo logra. Escuchemos ahora a nuestro corresponsal siciliano cuando cubrió el accidente en vivo. Ya sabéis que gracias a ciertos pactos oscuros, Zafarrancho Podcast se mueve libremente por el tiempo y por el espacio. El valiente reportero, emulando la cobertura que hizo Herbert Morrison durante el accidente del Hindenburg, nos narra, a su manera y en dialecto siciliano, el topetazo que le dio el Costa Concordia al muelle. Para meternos en su piel, expliquemos algunas de las palabras que usa. Banquina significa muelle. Sbattere es chocar, pero a lo bestia. Rimorchiatore quiere decir remolcador. Bucà es agujero, pero en siciliano. Y significa eso. Mi destino. Mi chiamo Mamicia! Dale come sbatti la banchina, dai una banchina, dale come sbatti! E tutto un bacio nei petto! Povero mo, a buccare, no, va a buccare! A buccare, a buccare! Ah, no, va a buccare! A buccare! Se fai male, no, se fai male! Dale! Da banda va a sbatti, da banda va a sbatti! Mamma, dale come sbatti! Ma da banda va a sbatti! Mio, non ci avessi creduto mai, raga! Perché è in manovra, ma è in grosse difficoltà. Non ci avesse creduto mai che stanava vestito da sbattere da micidiale, oh. Sabato mattina, ragazzi, la nave Costa Concordia. Allora, sabato mattina, ragazzi, siamo venuti a lavorare. Guardate la nave come è sbattuta. Là sopra, la nave sta sbattendo indietro, la parte laterale. Padre, guardate il rimorchiatore. Non ce la fa tirare! E la nave sta andando a sbattere la banchina con la parte posteriore! L'angolo è stato, porto cucina, angolo! Minchia, questa Concordia sta sbattendo il leggero! Al bacino, alla banchina, il leggero! Guardate come sta prendendo il pontone di dietro! Lo sta girando domenica! Guarda cos'è, mazzi! Ora con lo bulbo pigliare il bacino! Esto nos trae en mente otra famosa naviera de pasajeros, la White Star, que siempre se negó a bautizar sus buques con ceremonias tontas. Entre sus barcos hubo uno que se llamó Titanic. No sé si lo sabéis, pero al final el Costa Concordia se hundió. El buque Costa Concordia realizaba un crucero de una semana por el Mediterráneo cuando chocó aparentemente contra una roca cerca de la isla de Giglio, en el sur de Toscana, y comenzó a hundirse. A ver, tampoco es que estemos abogando por recuperar la ceremonia original, que se remonta a los vikingos. Lo que estamos diciendo es coger una botellita y ¡crash! ¡Listo! De champaña, o mejor de cava, que se desliza mejor por el gaznate de diosas y demonios, aplacándolos. Esta tradición llegó a nuestros días siguiendo dos rutas, la mediterránea y la escandinava. Para los romanos, el vino estaba relacionado con la vida, así que ellos regaban con vino las nuevas embarcaciones para augurarles larga vida tanto a ellas como a sus tripulantes. Los vikingos, en cambio, regaban con sangre sus navíos al momento de botarlos al agua. ¿Cómo bautizaban exactamente sus drakkars? Pues acostando prisioneros vivos en el camino del barco antes de lanzarlo al agua. Así, cuando el barco les pasaba por encima, su casco quedaba impregnado de sangre y, por tanto, de vida. Una especie de transfusión, pero a la vikinga. Y ya que estamos hablando de marinos rudos y crueles, pasemos a nuestra segunda historia. Esta, al contrario de la balada del anciano marinero, no surgió de la imaginación de un bardo, no. Lo que viene a continuación es una leyenda, y como tal, son hechos que un amigo de un conocido de un cronista vio, y por tanto, gozan de cierta verosimilitud. Durante siglos, en los bares situados a pie de muelle, marinos de todas partes del mundo han escuchado repetido la historia del capitán Hendrik van der Decken, comandante de un navío mercante holandés del siglo XVII. El capitán van der Decken zarpó del puerto de Ámsterdam en 1680 con destino a Batavia, la actual Yakarta, que en ese entonces era la capital de las Indias coloniales holandesas. Con su buque cargado de mercancías y viajeros, el buque navegó hacia el sur, bordeando Europa y la costa occidental africana. Al llegar al Cabo Buena Esperanza, que en ese entonces muchos aún lo llamaban con su nombre original, Cabo de las Tormentas, van der Decken se encontró con eso, con una tormenta, pero no una común y corriente, sino con una que parecía tener vida propia porque a cada costada del buque los vientos rolaban hasta situarse por proa. Si van der Decken mandaba abrasear las vergas o cambiaba de rumbo, el viento cambiaba su dirección de proveniencia, es decir, que rolaba, haciendo que los esfuerzos del capitán y su tripulación fueran infructuosos. Y eso sin contar las enormes olas que barrían la cubierta de estribor a babor o de proa a popa, dependiendo de cómo situara el capitán su buque a lo largo del cabo. Horas y horas transcurrieron y la nave no avanzó ni una legua, pero van der Decken no cejaba en su esfuerzo. Es más, de la misma manera que Ahab, Hendrik se ofuscó y, apartando bruscamente a su timonel, cogió la caña del timón y desde allí continuó bramando órdenes. Viendo que el capitán estaba claramente fuera de sí, los pasajeros rogaron que cambiara de rumbo y regresara unas leguas hacia atrás para ponerse al abrigo de lo que hoy es Ciudad del Cabo, que en ese entonces era poco más que un campamento holandés fundado 30 años antes. Pero el capitán, fulminando al representante de los pasajeros con la mirada, continuó luchando contra las olas, el viento y el universo. El segundo intento por hacer entrar en razón al capitán provino de la tripulación, pero no por las buenas, sino por las malas. Sintiendo que muy pronto tendrían que usar la moneda colocada bajo el palo mayor del buque, los marineros se amotinaron. Soltando los cabos y desatendiendo la jarcia, un grupo se dirigió hacia el alcázar de popa, con muy malas intenciones. Pero van der Decken, prisionero de su propia furia, soltó el timón, cogió en volandas al líder de la revuelta y lo lanzó por la borda. Luego, aferrando de nuevo la caña, el capitán continuó guiando el barco como si nada. Como es de esperarse, la dotación entera regresó a sus puestos de maniobra. Muertos de miedo, un grupo de pasajeros se acercó y rogó al capitán que, si no quería ir a puerto, por lo menos arriara las velas y capeara el temporal hasta que el clima mejorara y pudieran internarse de una vez por todas en el Océano Índico. Pero mejor hubiera sido quedarse callados porque el marino, con los ojos inyectados de sangre más por ira que por el agua salada que los mojaba sin cesar, comenzó a proferir insultos y maldiciones contra ellos, contra sus tripulantes y contra el cielo, por haberle enviado esa tormenta. Tapándose los oídos para no escuchar tan horrendas blasfemias, los pasajeros y los marineros rezaron por sus vidas. A pesar de los fuertes vientos, sus palabras ascendieron y fueron atendidas porque de pronto un desgarro entre las negras nubes dejó pasar un rayo de luz que se posó en el castillo de proa, entre el trinquete y el bauprés. Y de entre la luz surgió un ente angelical, etéreo, que con semblante calmo y sabio rogó al capitán Hendrik van der Decken que recapacitara y no le entregara todas esas almas a Caronte. Los pasajeros y marineros, agrupados en el convés, en el centro del buque, movieron esperanzados sus cabezas hacia popa, pero su optimismo se hizo trizas al escuchar lo que salió de la garganta del enajenado timonel. Después de decirle de todo menos bonito al enviado del cielo, finalizó su perorata diciendo que él doblaría el cabo de las tormentas así fuera con ayuda del mismísimo diablo. El ángel, que probablemente estuviera efectuando su cuarto o quinto rescate del día, se molestó mucho y muy serio dijo lo siguiente: «Van der Decken, ya que disfrutas con el sufrimiento ajeno, te condeno a recorrer el océano eternamente. Dicho esto, se volvió al rayo de luz y regresó por donde vino. Y allí sigue Van der Decker recorriendo los mares del mundo sin poder jamás arribar a puerto. Van der Decker y sus pasajeros. Si alguna vez os cruzáis con el holandés errante, debéis maniobrar y alejaros a toda máquina, porque se dice que la única manera que tienen los pasajeros y tripulantes de dejar el buque es encontrando un sustituto. Por cierto, los anglosajones llaman a este famoso barco fantasma The Flying Dutchman, que traducido quiere decir el holandés volador. Esto se debe a que no pocas veces el holandés errante ha sido visto navegando sobre el mar, en el aire, volando. Como si ver un barco maldito no fuera suficiente. De los muchos avistamientos del holandés errante a lo largo de los siglos, destacaremos uno, el de un cadete británico que en 1881 estaba embarcado a bordo del HMS Bachand, una corbeta que patrullaba la zona del Cabo de Buena Esperanza junto a otros dos navíos de la Royal Navy. A la casualidad que ese cadete era el nieto de la reina Victoria y más tarde se convirtió en el rey Jorge V, que gobernó Gran Bretaña entre 1910 y 1936. 3 años pasó el príncipe Jorge a bordo del Bachand junto a su hermano, el príncipe Alberto. Allí los mandó su abuela para que la ruda vida marina los convirtiera en hombres. Lo que no previó la monarca fue que una de las pruebas a las que se enfrentaría su nieto tendría carácter sobrenatural. Hagamos una cosa, dejemos que sea el mismo Jorge V que nos los cuente. Para ello leeremos textualmente el pasaje dedicado al asunto en un libro sobre su vida a bordo que escribió mientras era príncipe. El 11 de julio a las 4 a.m. el holandés errante apareció por nuestra proa. Un extraño resplandor rojo rodeaba el buque, en medio del cual destacaban los mástiles, vergas y velas del bergantín que pasó a 200 yardas por nuestra mura de babor. El vigía, en la proa, informó que estaba muy cerca, lo cual fue corroborado por el oficial de guardia de Empuente, que lo vio claramente. Aun así, el jefe de la guardia envió a proa al guardiamarina del Alcázar. Para cuando llegó al castillo de proa no había vestigio del buque ni indicio de la nave que habíamos visto, ni a babor ni a estribor, a pesar que la noche era clara y el mar estaba en calma. 13 personas la vieron por completo. La Turmalina y la Cleopatra, que estaban viajando a nuestra mura de estribor, nos hicieron señales de luces preguntando si habíamos visto el extraño resplandor carmesí. A las 6:15 divisamos el Monte Diana al noreste. A las 10:45 de la mañana, el marinero que había visto el primero al holandés errante durante la madrugada cayó desde la cruceta del mastelero de Velacho, haciéndose añicos al chocar en la cubierta del castillo de proa de Jonete. Esa tarde, a las 4:15, con las 3 naves al pairo, sepultamos al grumete en el mar. Era un chaval inteligente y uno de los grumetes más prometedores de a bordo. Todos nos sentimos muy tristes por su pérdida, incluido el almirante. Palabra de rey, señoras y señores. Palabra de rey. Vista la historia del barco fantasma más famoso de todos los tiempos, veamos otras supersticiones antes de pasar a nuestra tercera historia. Hay una costumbre que los marineros comparten con la gente de tierra firme y se refiere a los paraguas, aunque con una diferencia. En lugar de no abrirlos dentro de un recinto, los tripulantes prefieren no tenerlos cerca, de ahí que estén terminantemente prohibidos a bordo, ya que atraen tormentas. Otro sabio consejo es el de no tirarle piedras al mar porque pone de muy mal humor a Océano, que es nada más y nada menos uno de los 12 titanes mitológicos, los primeros dioses que tuvo la humanidad. Las maletas o valijas son unos objetos imprescindibles para todos los marinos. Las hay de todos los tamaños y formas, pero no de todos los colores, porque las negras no pueden subirse a bordo. ¿El motivo? Porque ese es el color de las profundidades y, claro, lo negro atrae lo negro. Y hablando de colores gafados, existen unas personas vestidas de negro que nunca fueron bienvenidas a bordo. Los curas. y no tanto por el color de sus sotanas, sino porque los marinos asociaban a los sacerdotes con desgracias. En honor a la verdad, esa condición agorera para con los curas es injusta. Lo decimos porque cuando los marineros regresaban a puerto, lo que menos querían hacer era ir a la iglesia. Preferían pasar los días y las noches de garito en garito. Esa vida licenciosa traía como consecuencia que los hombres de mar solo vieran a los curas en los entierros. Una cosa llevó a la otra y al final, para los tripulantes de un barco, estar cerca de un cura era sinónimo de tragedia. Otra razón por la que los emisarios de la iglesia no eran bienvenidos a bordo se debía a que los marineros solo se confesaban en sus puertos de origen, costumbre que, según ellos, garantizaba el regreso a casa. Si en cambio un cura subía a bordo y los confesaba, sus almas quedaban limpias y listas para irse al más allá. En sintonía con lo que estamos contando, otros objetos con muy mal fario a bordo eran los ataúdes. Esas siniestras cajas estaban terminantemente prohibidas a bordo. Por eso es que, cuando alguien moría en un buque, se sustituía el camposanto con el mar, lanzando el cuerpo por la borda. Eso sí, el muerto no se tiraba al mar así nomás. Primero se amortajaba envolviéndolo con una gruesa lona. En el macabro fardo se colocaba una bola de cañón a la altura de los pies para que su peso lo arrastrara al fondo cuando lo echaran al agua. Después de colocar el lastre, se cubría al infortunado apretando la tela y juntando los bordes, que eran cosidos por el contramaestre usando la aguja y el cordel con el que se reparaban las velas. La última puntada, la que cerraba la mortaja, era muy importante, ya que debía atravesar la nariz del fallecido. Con esto se alcanzaban dos objetivos. El primero, comprobar que el marinero estuviera muerto de verdad, y el segundo, tan importante como el primero, garantizaba que el espíritu del finado no escapara de la mortaja y persiguiera al buque una vez fuera dejado atrás. Y con esta imagen en la mente, pasemos a nuestra última historia. La real, la que viví en las postrimerías del siglo XX a bordo del buque Escuela Simón Bolívar, un velero de 3 mástiles, 1260 toneladas, 83 metros de eslora y 23 velas. Pues bien, después de un periplo que nos llevó por puertos del Caribe, Norteamérica y Europa, emprendimos el regreso a Venezuela cruzando el Atlántico en sentido levante-poniente. Esa larga travesía, siempre a vela, fue muy importante para mí porque la inicié como jefe de comunicaciones y cuando la finalicé era jefe del Palo Mayor. Obtuve el nuevo cargo tras aprobar el entrenamiento como oficial velerista. Con esa certificación pude cruzar el umbral y penetrar de lleno en el mundo de las maniobras marineras a bordo de un gran velero, ser responsable de mástiles y ser jefe de la guardia durante la navegación, lo que en lenguaje llano significa que podía llevar el buque a vela yo solo, sin que el comandante estuviera en el puente, el non plus ultra de todo marino. Uno de los escollos a superar durante la certificación era el dominio del pito marinero, algo que a mí me llenaba de ilusión, pero que al resto de la dotación no, porque tenían que soportar mis espantosas prácticas. Para evitar la insurrección de la marinería, el comandante dispuso que yo practicara de madrugada, a popa, encaramado en la cofa de mesana. Escuchemos ahora un vetusto clip de audio en el que se explica la historia del pito naval. El pito es el instrumento de comunicación característico en los buques de la Armada que se usa para llamar, dirigir y mandar al personal militar a faenas y demás actos a bordo que requieran de la utilización de la voz, pero que por efectos del viento puede alterar o desvirtuar la orden emitida. El sonido que emite el pito puede oírse con perfecta claridad de proa a popa de la embarcación. El uso de este instrumento data desde el siglo IV a.C., por lo que es uno de los distintivos más antiguos del equipo de los marinos. Su implementación en la Armada moderna se debe al almirante inglés Edward Howard, pero fue Enrique VIII quien se encargó de definir y normalizar el uso del pito. Entre los toques de pito que se usan en la Armada de Venezuela podemos destacar: honores al pabellón nacional. De maniobras. Rol de maniobras, rol de maniobras. Un día, después de levantarme antes de lo normal, subí por alto para practicar pitadas de maniobra. Mientras mi lengua, dientes y paladar batallaban contra el duro metal de la boquilla, mi mente notó que en la cubierta principal algo no marchaba bien. Cuando un gran velero navega a todo trapo sin novedad, el jefe de la guardia, el responsable de la navegación, suele estar en el alcázar, a barlovento, recostado en la borda en actitud aparentemente relajada, oteando unas veces el horizonte, otras el aparejo, escuchando los quejidos del barco y dejando que el viento le acaricie la piel para conocer su fuerza y procedencia. Pero el oficial de guardia no estaba así. Estaba erguido, cerca del timón, con los brazos en jarras, escuchando reportes o dictando órdenes a grumetes que iban y venían a la carrera. Cuando los altavoces del buque se activaron a las 0800, en lugar de convocar la reunión ordinaria matinal, emitieron una orden extraordinaria: que todos los tripulantes se presenten en cubierta, sin excepción. Agrupados por divisiones y por departamentos, el comandante ordenó un recuento general. ¿Y cuál fue el resultado? Al buque le faltaba un marinero. A la división de operaciones del buque le faltaba un marinero. Al departamento de comunicaciones y electrónica, mi departamento, le faltaba un marinero. Un par de horas antes, cuando la ronda fue a despertar al grupo que tenía que recibir guardia a las 8 de la mañana, descubrió que un radiooperador, al que todos llamaban Pajarito por lo joven y menudo que era, no estaba en su litera. Después de buscarlo en los baños y en el salón de recreo de marinería, el jefe de la guardia informó al comandante, el cual, ni corto ni perezoso, ordenó llamada general. Mientras el segundo comandante enviaba partidas de búsqueda para registrar cada centímetro cúbico del buque, incluyendo la caja de cadenas, la sentina y el cuarto de engranajes del timón, las zonas más inhóspitas e inaccesibles del navío, yo envié a mis dos marineros y a mi sargento de comunicaciones para que revisaran los escondrijos usuales de Pajarito. ¿Para qué se escondía Pajarito? Para leer. Era un lector empedernido. Antes de continuar, hablemos un poco de él. Como el chico se presentó voluntario con solo 16 años, necesitó un permiso especial de sus representantes. Además de muy joven, era bajo, enjuto y de piel tan blanca como la leche. Siendo así, podría pensarse que el chico no encajaría en un ambiente tan recio como el de un barco, pero todo lo contrario. Con sus buenos modos, amabilidad y gran inteligencia, se ganó el respeto de todos. Después de cumplir con sus obligaciones diarias, Pajarito, en este relato solo usaremos su apodo, aprovechaba su tiempo libre leyendo en unos lugares que, más que rincones apartados, parecían nidos. Después de que mi gente lo buscara bajo las lonas de las chalupas y detrás del enorme equipo radiofax con el que recibíamos los mapas meteorológicos en alta mar, me preocupé. Pajarito no estaba leyendo. Hablando de su pasión por el estudio y como muestra de la brillantez del muchacho, cuando en el buque nos enteramos que viajaríamos a Francia, Pajarito sacó de la biblioteca de la base naval un libro para aprender francés. «¡Mire, mi alférez!», me dijo ese día el suboficial de guardia en la entrada del buque. «Pajarito cree que aprenderá francés de aquí a que lleguemos a Francia». Cabe destacar que solo faltaban 3 meses para que eso ocurriera. ¿Sabéis quién habló por radio con la Capitanía de Puerto en Le Havre para pedir que nos enviaran un práctico a bordo? Pajarito. Regresando a la dramática situación a bordo del Simón Bolívar mientras cruzaba toda vela el Atlántico, cuando se determinó sin lugar a dudas que el marinero no estaba a bordo, de inmediato se arriaron las velas, se encendió el motor y, tras virar en redondo, deshicimos el camino recorrido navegando a toda máquina. Tras colocar vigías en todas las cubiertas y cofas, comenzó una frenética averiguación para dar con el tripulante que lo hubiera visto por última vez. Yo mismo fui una de las últimas personas que estuvo con él durante mi guardia. Esa noche Pajarito estuvo muy activo tomando fotografías con una pequeña cámara que había comprado en Le Havre o en Norfolk, no recuerdo. Una de las fotos se la hizo en la rueda del timón, como si gobernara el buque. Luego se hizo otra en la mesa de derrota, como si estuviera trazando la ruta en una carta náutica. La última foto que se hizo en el puente fue conmigo, con los brazos sobre los hombros en plan camaradas. Después no lo vi más. El último miembro de la dotación que lo vio fue un sargento del segundo grupo de guardia nocturna. El hombre reportó que vio a Pajarito a la una, a popa, mirando hacia la fosforescente e hipnótica estela del buque. Una vez alcanzado el mismo punto del océano donde fue visto por última vez, comenzamos a recorrer un patrón de búsqueda diseñado por el jefe de navegación que tomaba en cuenta la deriva de la corriente y la fuerza del viento. Al mismo tiempo lanzamos una llamada de socorro que, a pesar de encontrarnos en el centro del océano Atlántico, es decir, en el medio de ninguna parte, hizo que en menos de 20 minutos un avión de patrullaje marítimo Orion P-3 de la Marina Norteamericana pasara rozando nuestro palo mayor, incorporándose a la búsqueda. Queridísimos oyentes, es increíble la cantidad de cosas que flotan en el mar. Cada 5 o cada 10 minutos uno de los vigías daba la voz de alarma. ¡Blanco por la mura de estribor! ¡Timón a estribor 5! Ordenaba el jefe de la guardia. ¡Blanco al través de babor! ¡Timón a babor 20! ¿Y qué nos encontrábamos después de acuchillar olas y dar bandazos como unos posesos? Neumáticos, juguetes, ramas, plásticos, salvavidas, troncos, de todo. De todo vimos en esas angustiosas horas. Tras varios días arando el mar y sin dejar ola sin levantar, abandonamos la búsqueda. ¿Qué había sucedido? No se sabía, y había que averiguarlo. El comandante, basándose en las leyes militares que para algo están, activó un tribunal accidental con fiscal, secretario y otra figura jurídica de la que no recuerdo el nombre. Ese triunvirato, investido de poderes extraordinarios, inició las pesquisas, poniéndonos a todos bajo el microscopio, efectuando registros y, esto fue lo que más me impactó, reviviendo la última noche, la de la desaparición. De hecho, cuando los turnos rotatorios de guardia coincidieron, todos los tripulantes tuvimos que recrear exactamente lo que hicimos esa noche, aunque estuviéramos haciendo algo malo. Aquel que estuviera cometiendo alguna falta podía y debía repetirla, porque tenía inmunidad. Así, por ejemplo, si alguien estaba asaltando la cocina para confiscar un bollo de pan, tenía que volver a hacerlo. Mientras la tripulación viajaba atrás en el tiempo, los tres miembros del tribunal accidental deambulaban por ahí, cual espectros. Una de las acciones más importantes de los investigadores fue el registro de las dos taquillas de Pajarito. Después de revisarlas e inventariarlas, las clausuraron con cinta adhesiva y pegatinas con sellos para detectar cualquier intromisión posterior. ¿Por qué dos taquillas y no una? En los dormitorios, cada marinero o cadete tenía una taquilla vertical, pequeña, igual a un armario en miniatura. El otro depósito personal estaba en su litera, porque el colchón estaba apoyado en un bastidor que se abría como el capó de un coche. En su interior el tripulante podía, y puede, colocar enseres, normalmente artículos de aseo personal y algunas otras cosas menudas. Cuando el tribunal selló la litera, lo hizo pasando dos tiras de esparadrapo, una en sentido longitudinal y otra en sentido transversal. Para ese momento, todo lo que había averiguado el tribunal estaba bajo secreto de sumario y, como el triunvirato se había tomado muy en serio su labor, nadie a bordo sabía nada. Cuando se navega a vela, no se va muy rápido, y si lo que se está cruzando es un océano, el viaje lleva su tiempo. Pocos días después de la desaparición de Pajarito, cuando aún estábamos muy, muy lejos del arco formado por las Antillas Orientales, ocurrió el primer asunto misterioso. Entre mis deberes como ayudante del jefe de la guardia, que era en ese entonces, estaba la de efectuar rondas por el interior del buque. Una noche, de madrugada, al entrar en el dormitorio de marineros, noté que todas las literas de estribor estaban vacías. Intrigado y tras encender mi linterna, descubrí que todos los grumetes estaban a babor, algunos durmiendo sobre cubierta, otros usando las literas vacías de los compañeros que estaban de guardia y otros compartiendo cama con otro camarada, eso sí, espalda con espalda. Tras encender las luminarias del recinto, bramé: ¡arriba todo el mundo! ¿Qué carajo pasa aquí? ¡Firmes! ¡En posición de firmes ya mismo! De pie al lado de las literas y tan somnolientos como asustados, nadie dijo nada. ¡Cada quien a su litera, marchando! En realidad, yo hablaba en colorida jerga naval venezolana, que no reproduciré aquí por vulgar e ininteligible. ¡Cada quien a su litera, marchando! Pero nadie se movió un ápice. ¡Motín! Fue lo primero que me vino a mente. Pero no, no era algo tan drástico. Cambiando de táctica, busqué una cara familiar. La encontré en uno de los camareros de oficiales. A ver, fulano de tal, ¿qué pasa? Pregunté sin estridencias. La cruz, mi alférez, respondió el muchacho temblando. La cruz de Pajarito, agregó. —¿La cruz de Pajarito? —repetí. —Sí, mi alférez, allí está —respondió dando unos pasos al tiempo que señalaba la litera del compañero ausente, cuidando de no cruzar el pasillo central del dormitorio. Vistas desde el centro del local, las dos cintas puestas sobre la litera de Pajarito sí que parecían una cruz, porque la transversal no había sido colocada en el centro de la cama, sino un poco más arriba. Los inspectores habían dibujado, sin querer, una cruz de iglesia sobre la cama de Pajarito. Tras procesar la información, mi cerebro decidió hacerse de lado, dejando que una negra nube ocupara su lugar. El que no esté en su litera en 3 segundos, se reunirá con Pajarito en 5, dije en voz baja y sibilina. Como diablo mata demonio, los marineros obedecieron. Después de eso, si durmieron o no, no puedo asegurarlo. Hablando de bichos con alas, todo aquel que cruce regularmente el Atlántico sabe que los pájaros usan las naves como áreas de descanso. Pero las aves que se posan en ellos no suelen ser marinas, sino terrestres, que se internan en el mar arrastradas por las tormentas. El primer pájaro que recuerdo lo vi muchos años antes, a bordo del crucero italiano lanzamisiles Caio Duilio. Era un halcón que nos acompañó por el Atlántico y el Caribe hasta que llegamos al Canal de Panamá. Pues bien, 1 o 2 días después del incidente del dormitorio y mientras yo estaba de guardia, un gorrión se posó en cubierta. ¡En medio del océano! El pobre parecía exhausto y no huyó cuando el contramaestre le lanzó un puñado de arroz que cogió de la cocina. Más repuesto y sintiéndose a salvo, el ave revoloteó entre mástiles y flechastes. Las piruetas del gorrión eran celebradas por todos a bordo hasta que alguien, señalando al ave con el dedo, gritó: ¡Pajarito! ¡Es Pajarito! Atando toda una madeja de cabos sueltos, en las impresionables mentes de los marineros se sucedieron un sinfín de imágenes. La del compañero desaparecido, la de su sobrenombre, la del muñeco que tirábamos al mar para hacer prácticas de hombre al agua, la de los antiguos sepelios a bordo contada por algún viejo sargento y, por último, la visión de la última puntada a una mortaja, que en este caso no había sido dada. Según todos ellos, el alma errante de Pajarito había encontrado la manera de alcanzarnos. A partir de ese momento, la inquieta y diminuta avecilla mantuvo en vilo a toda la dotación del buque. Si el ave volaba a proa, todos en cubierta corrían a popa. Si el pájaro se posaba sobre una verga, nadie quería subir por alto hasta que se moviera. Si el avecilla se metía en la cocina por un ojo de buey, los cocineros salían disparados por la escotilla. Si el gorrión bajaba a cubierta y se colocaba al lado mío, hombro con hombro, así como posando para una foto, yo... ¡Ay! Este caso de aparición mezclada con reencarnación es el antecedente de otra reencarnación muy famosa, ocurrida también en territorio venezolano. Tras la muerte en 2013 del presidente Hugo Chávez, su sucesor en el cargo, el presidente Nicolás Maduro, aseguró haber sido visitado por el espíritu del finado materializado en un pajarito. Escuchemos la declaración del encuentro en boca del mismísimo Nicolás Maduro. A mí me pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar, pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8 y media. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Así lo sentí yo, desde mi alma. Regresando al pajarito que nos compete, el animalito nos acompañó hasta que llegamos a una pequeña isla del Caribe en la que la Marina venezolana tiene una base y un polígono de tiro. Una vez finalizado el crucero de instrucción y levantado el secreto de sumario, los oficiales fuimos informados que el buen chaval había decidido quitarse la vida. En su taquilla, además de hallarse una torre con los libros religiosos más importantes de la humanidad, la Biblia y el Corán entre otros, se encontró una nota de despedida dirigida a su familia. El teorema del mono infinito afirma que si un mono mecanografía durante un tiempo infinito, en algún momento acabará escribiendo el Quijote, si el mono vive en la línea de la Concepción, o Romeo y Julieta, si el mono vive en Gibraltar. Este teorema, evolución de una idea del matemático Émile Borel, se usa para ilustrar eventos extremadamente improbables. Dicho de otra manera, para un matemático no es improbable que un gorrión aterrice en un barco en medio del océano, aunque para ello tenga que volar 2.500 kilómetros. Vale. Está bien, pero el hecho de que eso ocurra justo después de que el navío en cuestión perdiera un tripulante apodado Pajarito, da mucho yuyu. Lo dicho. Eu non creo nas meigas, pero a velas ainas. Señoras, señores, si en una lóbrega noche miráis hacia la luna y ante ella se recorta la silueta de un gorrión, de un albatros o de un barco con sus velas desplegadas, no os reprimáis y conjurad la aparición como acostumbréis, sea persignándoos, tocando madera, echando sal sobre el hombro o como prefiráis, porque nunca está de más echarle una mano al escepticismo.